sálvame frente al río, viéndonos los corazones, la voz cayendo, preguntas sin contestaciones, mis sentimientos cambian como estaciones, y aunque en PR todo el tiempo es verano, estoy pasando frío escuchando estas canciones, pensando en ti pero no te emociona, porque no te voy a escribir, cuál era todo el que más va a sufrir, no sé, pero a la que seas tú, a la que seas tú, pa' mí que va a ser tú. Yo ni quiero competir, tú eres linda pero lo dejaste ir. Ey, ey, tú eres un boquete en PR, por eso es que te esquivo. Ya ni más poemas pa' ti, este es el último que escribo. Se vienen los flashbacks, pillo chingando agresivo. Te iba a llevar pa' Maya y no llegaste ni a Recibo. La invitación de la playita se venció. Lo mejor de nosotros nadie lo vio. O quizá fue que la vida nos mintió y tocó decir adiós y vivir como vivía antes de conocerte, viendo fotitos tuyas, probando si soy fuerte. La ola con el viento, los perros y la suerte. Tenía miedo de perderte, pero no más que a la muerte. Y estoy vivo, gracias a Dios estoy vivo, eso es lo que importa. Yo me he enamorado 515 veces y contigo son 516. Eso no es nada nuevo. Toca seguir, pichar y olvidar. Y más adelante, si hay que enamorarnos de nuevo, nos volvemos a enamorar. Tú sabes que a mí me gusta estar así, enamorado. Pero yo ni quiero competir, tú eres linda pero te gusta mentir. Quédate en tu viaje, que cuando aterrices nadie va a aplaudir. Ey, un día va a ponerte vieja, vas a mirar pa' atrás y te va a arrepentir de que lo más real que has tenido en tu vida lo dejaste ir.